Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Condiciones de los seguidores de Jesús. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla. Y se le acercó un escriba. «Maestro, te seguiré a donde vayas», le dijo. Jesús le contestó. «Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo. «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». «Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos», le respondió Jesús. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Condiciones de los seguidores de Jesús. Para los que siguen a Jesús, hay una condición: ser desprendidos de las cosas del mundo. Si tú estás atado a tu casa, a tu posición social, al que dirán, no puedes ser discípulo de Jesús, porque todo esto, a lo que te atas libremente, te hará ser un Judas en el momento menos pensado, y vas a traicionar a Dios y lo vas a crucificar una vez más por tus pecados. Si quieres seguir a Jesús, utiliza de los sacramentos, para que Jesús mismo, Dios mismo, te ayude a seguirlo. Nadie puede seguir a Jesús si el Padre no lo ha elegido. Y Dios Padre elige a todos, solo que pocos, como la Virgen María, le han dicho que sí. ¿Tú se lo has dicho? ¿Ha sido un sí de verdad? Si no sabes dónde está tu corazón, si tu corazón no está dentro del Sagrado Corazón de Jesús, tu sí ha sido falso, si es que lo has pronunciado. La fe tiene que estar unida a las obras de la misma, si no, eres Judas, porque él también dijo sí a Jesús, y dijo sí a las 30 monedas de plata. La historia habla de ti, de mí, de todos, porque el bien y el mal estaba en los apóstoles, en la primera Iglesia Católica. No te extrañe nada y haz examen de conciencia. Sé discípulo de Jesús. Di con todas tus fuerzas y obras el mismo sí de María y mantente al pie de la cruz. Ella te salva. La cruz salva. No seas un Judas. Sé un San Juan y cuida y ama a tu madre y madre de Dios. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.